giran las noticias de la tarde. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Rotativa Roja. En este encuentro del 24 de marzo, esta conmemoración, y transmitió en vivo, y gracias a eso tenemos estos audios tan hermosos para compartir con ustedes. Y no sé si lo querés presentar vos, el informe de nuestro compañero. Presentémoslo juntos. Dale. El informe de nuestro compañero Quilla, que también estuvo haciendo de notero, grabando, y luego, después de tamaña jornada, llegó a la casa a editar todo este material hermoso para que esté disponible en esta rotativa y para poder subirlo en breve a la página de Radio Roja. Bueno, muy bien, vamos a escucharlo entonces. La memoria no es un voltear la cara y el corazón al pasado. No es un recuerdo estéril que habla risas o lágrimas. La memoria, nos dijeron, es una de las 7 guías que el corazón tiene para andar sus pasos. Las otras guías son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro y el amor. Por eso dicen, la memoria apunta siempre al mañana. Y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas y que las alegrías, que también las hay en el inventario de la memoria colectiva, sean nuevas. Nos heredaron no un mundo nuevo, completo y acabado, pero sí algunas claves y pistas para unir esos fragmentos dispersos y, al armar el rompecabezas del ayer, abrir una rendija al muro, dibujar una ventana y construir una puerta. Porque he sabido que las puertas fueron antes ventanas y antes fueron rendijas y antes fueron y son memoria. Tal vez por eso temen los de arriba, porque quien tiene memoria en realidad tiene en su futuro una puerta. Quien camina la memoria en realidad camina la vida. En estas jornadas tan especial, a 48 años del golpe de Estado cívico eclesiástico militar, una plaza del pueblo, ¿sí? Acá en la estación, poder hacerlo acá localmente. Sabemos que son tiempos difíciles y que hay que juntarse. Y bueno, acá estamos. Quien está de acuerdo puede aplaudir. Si les parece que la llamemos Plaza de la Memoria, pensábamos. ¿Les parece? Porque podemos desde ahora nombrarla así. La Placita de la Memoria, ya está. ¿Quedó? Sí. Todo esto fue realmente nacido desde este grupo de vecines autoconvocados que, aportando algo cada quien, se pudo armar esta gran ronda en esta plaza. Que transmite en vivo Radio Roja, que hoy se restauró al comienzo la plaquita pequeña, conmemorando a los desaparecidos de acá y justamente también reivindicando sus luchas y, bueno, hacernos cuerpo también de las luchas de ellos para poder resistir todas estas situaciones que tenemos encima. Un audio informativo de Saltando el Cerco. Tenemos capoeira. Y después de esta roda, también conmemorando que justamente la capoeira representa esa resistencia también de un pueblo muy antiguo y que sigue acá vivo y latiendo. Y después, cuando empiece Gillo con su arte a compartirlo, vamos a inaugurar también acá adelante una pequeña ronda de resistencia textil. Hay un montón de lanas, hilos, agujas, tijeras y retazos de tela. Y a su vez, una máquina de escribir, ¿vieron las de antes? Para poder intervenir con poesía, que dicen que la poesía también es un pequeño rincón de resistencia. También agradecer que están las compas ahí atrás. Puede ser un aplauso que están desde hace rato pegando ahí las placas. Que sepan que fue una convocatoria abierta, parece que sí, nacional, donde se juntaron un montón de personas a intervenir con esta técnica. Y sí, para que la memoria esté presente ahí, y bueno, queda para siempre ahí, después hay que cuidarlo, ¿no? Estamos haciendo esto porque nos inspiramos en una campaña federal propuesta desde abuelas de Plaza de Mayo, desde hijos, que proponen llenar las plazas, las instituciones, las escuelas, los clubes, donde sea que habitemos, llenarlo de pañuelos, resignificando este símbolo del pañuelo de las madres, el pañuelo de las abuelas, en este presente también. Y aquí estamos, en la estación de Casa Grande, luego de estar durante la semana juntándonos en Casa Taller, un taller de arte y visuales, donde nos juntamos diferentes compas con esta propuesta, hacer pañuelos de mosaicos, de mosaicos reciclados y de pedazos, pegarlos y reconstruir esta imagen de los pañuelos y reconstruir parte de la memoria. Y en esa convocatoria se acercó Tete. Hola, está acá compañeraza, que forma parte también del grupo Barro Punilla. Y bueno, por ahí si quieres contar por qué te acercaste o qué te motivó, por qué te dieron ganas. Para compartir una actividad en un momento que me parece que es importante que nos juntemos, que charlemos, que hagamos cosas colectivas. Pegamos en la pared los mosaicos que hicimos, primero los montamos sobre una fibra, sobre una malla, y ahora los estamos pegando en la pared. Tu fuerza será el puño alzado al recordar. Para las que sueñan cambiar las cosas, brilla en el arte. Parte del grupo Capoeira Angolero Sin Señor, Capoeira Angola, que es una manifestación afro-brasilera, afro-indígena, ¿sí? De resistencia y repensar, ¿no? la memoria, ¿no? También en pueblos que resistieron en este mismo territorio y saber que esa resistencia está viva y que por más que nos quieren callar, tanto los afrodescendientes, los pueblos nativos están vivos todavía resistiendo. El Estado nunca dejó de desaparecer personas, nunca dejó de reprimir, de matar impunemente a pueblos originarios, ¿sí? A afrodescendientes. Son el blanco fácil, ¿no? De la policía y de la fuerza represiva. Para cerrar esta jornada de hoy, encuentro de lucha de resistencia, van a tocar dos bandas, NNSK de Córdoba y Menta Mental de Santa María de Tosquín. No soy. Chao. Es importante seguir encontrándonos y ver que año tras año, cada 24 de marzo, en simultáneo, en diferentes puntos del país, se conmemora activamente esta fecha, ya sea con movilizaciones, con actividades artísticas, con algo abierto en este caso, con ferias, con expresiones culturales, lo que se llama la memoria activa que tanto se menciona. Lo que vamos a escuchar a continuación es un compacto informativo que recorre medios alternativos, comunitarios y populares de comunicación. El título de este segmento se llama Saltando el Cerco. Intenta de alguna forma saltar y romper lo que se llama el cerco mediático para, como decía recién, contrarrestar la imposición de los medios masivos. Compartirles que creemos en la organización autónoma como forma de avanzar y resistir a este modelo que nos quiere imponer desde que pusieron los pies en Latinoamérica. Entonces, proponemos que como pueblo nos apropiemos de esta lucha que representa este día para nosotros. Compañeros desaparecidos, detenidos, presentes, ahora y siempre. Dictadura, nunca más.